Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus Huellas. La Casa y sus Huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Bienvenidos. Esperó 56 años para exponer su obra al público. Arquitecto de profesión. Un año más de su fallecimiento, pues estamos siempre pendientes de hacer algo por él, para recordarlo, para tenerlo cerca. Como... La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Danza Ensamble Compañía Independiente presentan Una Vida por la Danza. Un encuentro del pintor y la conciencia, el pintor y la libertad, el pintor y la redondez. Soy Yosvani Acevedo Ramos, coordinador de la unidad de televisión de la Casa de la Cultura. La cobertura de los eventos y la información noticiosa, porque la Casa de la Cultura es un ente vivo, ¿no? Diariamente genera actividades. La televisión es, y debería ser, el mejor vehículo para fortalecer la identidad de cualquier lugar. La unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión fue creada por el Departamento de Gestión de Comunicación para la difusión en audiovisuales de eventos culturales y artísticos que desarrolla la Casa de la Cultura, así como de eventos culturales programados por otras instituciones culturales públicas y privadas. Su objetivo principal es cumplir con las metas estratégicas trazadas desde el área de comunicación en función de la democratización de la cultura, tanto a nivel cultural de élite como de la cultura popular. Esto ofrece una mirada distinta y amplia para apreciar todas las actividades vinculadas a las artes, tanto tradicionales, populares como alternativas, y que son de interés de la Casa de la Cultura. Nosotros hacemos la cobertura de la mayor cantidad posible, en dependencia de nuestras posibilidades técnicas, de los eventos de la Casa de la Cultura y eventos de otras instituciones culturales, tanto en Quito como en otras ciudades, principalmente en Quito porque radicamos acá. La unidad de televisión es un espacio provisto de equipos tecnológicos de punta, que permite a los comunicadores, diseñadores y editorialistas que se desempeñan en esa área desarrollar proyectos investigativos para la elaboración de documentales, reportajes y noticias que informen sobre el quehacer cultural nacional e internacional. En este sentido, a pesar de su corta creación, se ha logrado elaborar infinidad de productos audiovisuales referentes a eventos culturales y artísticos de interés público que nutren el imaginario del ciudadano en una constante construcción de una identidad cultural ecuatoriana. La unidad, como unidad propiamente dicho, se creó hace aproximadamente 3 años y medio. Existía algunas cámaras de televisión y algún proceso de edición, pero no como unidad de televisión. Tenemos un buen equipamiento. Tenemos 3 cámaras de video, tenemos 2 islas de edición y además, bueno, todo el equipamiento técnico como computadoras, en fin, micrófonos, todo lo referente a la producción televisiva. Es importante señalar el espíritu de entrega, pasión y esfuerzo que todo el equipo de trabajo de la unidad de televisión tiene. Esto genera que en la unidad cada uno de los procesos de preproducción, producción y postproducción de audiovisuales sean de alta calidad y profesionalismo, ofreciendo un extra a la labor informativa que la unidad desempeña para difundir todas las actividades culturales que en especial desarrolla la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Soy Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que es necesario dar una cierta inmediatez a toda la actividad que despliega la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En ese sentido, la sección de televisión ha hecho un gran trabajo profesional. Tenemos una serie de videos que los subimos también a la página web de la Casa de la Cultura. Hay videos de grandes artistas, tanto pintores, escritores, una serie de entrevistas a personalidades de la cultura de nuestro país y del exterior. A pesar de su nombre, la unidad de televisión aún no dispone de un canal abierto para transmitir programación en tiempo real. Sin embargo, existen otras alternativas por las cuales todo el trabajo desarrollado por la unidad de televisión puede transmitirse al público tanto dentro como fuera del país. Rodrigo Rangles, yo soy el director de comunicación de la Casa de la Cultura. Tenemos, obviamente, una producción que nos ha permitido llegar prácticamente al mundo entero. ¿Cómo lo hemos logrado? Primero, tenemos un convenio con la televisora pública del Brasil. Acabamos de firmar un convenio con la televisión cubana. Eso nos permite cubrir gran parte también del planeta en 9 idiomas, porque ellos transmiten en 9 idiomas. En YouTube hemos subido ya cerca de 1000 videos producidos por la unidad de televisión. Y a nivel nacional tenemos nosotros un noticiero permanente en RTU, en Canal 29 también, y a través de ellos llegamos a 75 canales nacionales, que son los canales pequeños que hay prácticamente en todas las provincias del país. Uno de los proyectos a corto plazo que se tiene planificado implementar en la unidad es la creación de un canal online por Internet. Esto permitirá ampliar los horizontes de la unidad de televisión al tener la capacidad de emitir programas en tiempo real, dándole mayor dinamismo y relevancia al trabajo de la unidad en pos de informar acerca de las actividades culturales que desarrolla la Casa de la Cultura, así como también de las actividades de otras instituciones de carácter cultural. No diría mediato, sino inmediato, es la creación de un canal de televisión online con el propósito de establecer una parrilla de programación y afianzar la labor de la unidad de televisión con programas, producciones ya relacionadas y más profundas con la cultura ecuatoriana. A lo largo de 3 años y medio de existencia, la unidad de televisión se ha preocupado de brindar información cultural para el público en general, como una alternativa a la producción tradicional televisiva centrada en programas de espectáculo, del reality show, de la farándula, de las novelas, que obedecen a un rating y a la publicidad, pero que no ofrecen una formación cultural adecuada para los telespectadores. En este sentido, la unidad de televisión emite documentales, reportajes e informativos sobre eventos que sacan a la luz legados culturales e históricos para que el ciudadano se sienta identificado con un acervo cultural que construye una verdadera identidad ecuatoriana desde la cultura. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Casa y sus Huellas. La Casa y sus Huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Hasta una próxima oportunidad.